Buenos días. Pasan 9 minutos de las 11:30 de la mañana. Es domingo y, como todos los domingos, aquí en Radio Enlace empieza el programa El Puente. Os habla Jorge López y pasaremos, como digo, aquí en Radio Enlace, pues una horita hasta las 12:30 compartiendo buena música. Descubriremos, bueno, pues los sentimientos de muchos artistas, lo que nos intentan transmitir, y todo esto, bueno, pues en este programa que ya llega a su edición número 5, y que, bueno, pues como digo, espero que os guste. Somebody, then you have got to set them free. But I would rather be locked to you than live in this pain and misery. They say time will make all this go away, but it's time that has taken my tomorrows and turn them into yesterdays. And once again that rising sun is dropping on down. And once again you, my friend, are nowhere to be found. And it's so hard to do and so easy to say. But sometimes, sometimes you just have to walk away and head for the door. You just walk away. Ahí teníamos a Ben Harper, lo descubrimos la semana pasada con otra canción que extraímos de su disco Cruel World. En este caso hemos escuchado su canción Walk Away, una canción que interpreta él con su guitarra, con ese estilo tan característico y que nos transmite tantas cosas. Nos canta Ben Harper: intentamos decirnos adiós durante tantos días, andamos en la misma dirección, de modo que nunca llegamos a encontrarnos. Dicen que si amas a alguien, debes dejarle ir, pero yo prefiero estar encerrado contigo que vivir en esa tristeza y dolor. Dicen que el tiempo hace que todo desaparezca, pero este tiempo ha hipotecado mis mañanas y las ha transformado en días de ayer. That I've opened and webs that I've spun, and the candle beside me burns to the left, and the rain on the clay sends a lizard to its nest. Will there be a time when I would hold you again with my arms spread out, my chest you will rest, and I'll write you a letter with everything I know about the weight of the world and the way things could go. So give up, my friend, step back again, for some things will be given, for some you'll have to bend. You'll have to bend, my friend, to hold on to this, for some things will come easy and some will be a test. You'll have to bend. Connects me to everything I know by mellowing my mind so my heart it can call. With these trees as my witness, I'll slice up some fruit, and each to their peace for good intentions and truth. There will be a time when I will hold you again with my arms spread out. I will dive right in. So now here is your letter with everything I know about the weight of the world and the way things could go. So give up, my friend, step back again, for some things will be given, for some you will have to bend. You'll have to bend, my friend, to hold on to this, for some things will come easy and some will be a test. You'll have to burn. slice up some fruit, and each to their peace for good intentions and truth. There will be a time when I will hold you again with my arms spread out. I will dive right in. So now here is your letter, with everything I know about the weight of the world and the way things could go. Era Xavier Rudd con su canción The Letter, la carta, extraída de su disco Food in the Belly del año 2005. Y la verdad es que hemos elegido a este cantante australiano, compositor y multiinstrumentista, porque bueno, pues nos resulta muy muy familiar al cantante precedente, a Ben Harper. Aunque Ben Harper es californiano y bueno, pues tienen continentes de origen distintos, la verdad es que tienen una manera de cantar muy similar, incluso comparten en muchas ocasiones la técnica en la guitarra con una técnica de slide, esta guitarra que se coloca sobre las piernas y se toca de una manera un tanto original. Y bueno, pues como digo, pese a tener orígenes distintos, comparten bueno, pues ciertos sentimientos en las canciones. En concreto, Xavier Rudd nació en el 78 y vive en Victoria, en Australia. Ha ganado gran reputación tocando en múltiples festivales, tanto en Australia natal como en Norteamérica. Su popularidad, digamos que no es muy grande en Europa, pero sí lo es en Australia y en Canadá, donde ya ha grabado varios álbumes. ¿Qué contaros de las letras, de lo que intenta transmitirnos Xavier Rudd? Bueno, pues tiene gran carga social, sobre todo en cuanto al respeto de la naturaleza y de los derechos de los aborígenes. Como lo habéis podido intuir, también toca el didgeridoo, este instrumento originario de Australia, que es un enorme tubo de madera que consigue unos bajos, bueno, pues que ponen la piel de gallina. Como digo, también aparecen muchas de sus canciones de este Food in the Belly, este instrumento típico de los aborígenes australianos. Nos escribía Xavier Rudd en su carta: me siento frente a la ventana, pensando en todo lo que he hecho, en las puertas que he abierto y en las cortinas que he apartado. Y la llama de la vela detrás de mí se gira hacia la izquierda, y la lluvia sobre la arcilla hace deslizarse al lagarto. ¿Llegará un tiempo, al fin, en que pueda abrazarte de nuevo? Con mis brazos abiertos, descansarás en mi pecho. Y te escribiré una carta, con todo lo que sé, acerca del peso del mundo y la manera en que las cosas hubieran podido ir. dejé colocado el camino de tu espera, me habría desconectado, condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol. Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón, convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. Flores de madera y mi ejército no tiene bandera, solo un corazón, condenado a vivir entre maleza sembrando flores de algodón. Si me espera la muerte traicionera y antes de repartirme del todo me veo en un cajón, que me entierren con la picha por fuera pa' que se la coma un ratón. Muere a todas horas gente dentro de mi televisor. Quiero oír alguna canción que no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor y que empiece encima en no. Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar. Y ahora es todo campo ya. Transgresivo en el puente, aquí en Radio Enlace, era Extremo Duro con su canción La vereda de la puerta de atrás. Y bueno, desde luego que totalmente reconocible la voz de Roberto Iniesta con su grupo Extremo Duro, natural de Plasencia, que llevan, bueno, pues desde el 87 sacando discos, aunque bueno, han tenido un parón últimamente. Y bueno, la verdad es que es un rock crudo, con muchísimas imágenes, bueno, pues pueden llegar incluso a ser escatológicas, pero bueno, pues destacamos sobre todo su vertiente más poética. Y es que Roberto Iniesta se reivindica más como un poeta, porque como él dice, lo que más quiero ser es poeta. Hacer música, sí, está bien, pero hacer una canción o una letra para mí es mucho más difícil. Es donde está una canción. Esto es lo que, bueno, pues comentaba en 2004 para la revista Rolling Stone, y que un poco, bueno, pues es una declaración de intenciones sobre dónde están un poco sus su virtud, sus orígenes y su inspiración. Todas las canciones de todas las composiciones de sus discos han sido escritas por él mismo, y en algunos casos contienen o son adaptaciones de versos o poemas de autores clásicos. Recordamos también a Antonio Machado, a Miguel Hernández, incluso de Pablo Neruda o de Federico García Lorca. La verdad es que, bueno, pues dentro de bueno, pues una intención poética, las letras de Extremoduro tratan principalmente, lo habéis reconocido, sobre sexo, drogas y amor. Y a diferencia de otros grupos de rock duro, de rock, bueno, urbano, como podríamos calificarlo, de rock transgresivo, carecen de referencias políticas. Si acaso alguna referencia a figuras del funcionariado de prisiones o a la violencia policial. Thank you. Eddie Vedder, Jeff Ament y Mike McCready, compositores de este Yellow Led Better, Pearl Jam, habituales ya en el puente. En este caso, bueno, pues hemos destacado esta canción, que no aparece en ninguno de sus LPs, que bueno, pues fue una de las canciones apartadas de su primer disco, Ten. Una de las primeras canciones que compuso Pearl Jam como banda y que finalmente fue recogido como cara B del single de la canción Jeremy, que fue, bueno, pues donde apareció por primera vez. Posteriormente ha aparecido en múltiples recopilaciones del grupo, hasta en el recopilatorio de canciones inéditas Lost Dogs. Bueno, pues qué comentaros de esta canción. Característica la manera de tocar de Mike McCready, en un estilo que nos recuerda mucho a Jimi Hendrix, en canciones como, no sé, Little Wing, Maybe This Love, con una progresión en E mayor, en Mi mayor, para los europeos. Jimi Hendrix, con quien comparte no solo el estilo, sino también la guitarra, una Fender Stratocaster. Que bueno, pues que con un estilo muy con pedales de wham y con muchos pull-off y hammer-on, bueno, pues consiguen una expresividad increíble. Dejando a un lado el lado musical, con un, bueno, pues con un riff que es desde luego que magnético y que lo convierte esta canción en un himno, comentaros que la canción, el título de la canción, Yellow Led Better, está, bueno, pues inspirada en el nombre de un antiguo amigo de Eddie Vedder de Chicago, que se llama Tim Led Better. Y en cuanto a las letras que comentaron, bueno, pues es una canción desde luego que mágica, prácticamente es como si fuera un caleidoscopio musical, es decir, cada vez que la escuchamos seríamos capaces de descubrir nuevas letras. ¿Y todo esto por qué? Bueno, pues básicamente por la manera de cantar de Eddie Vedder, que articula muy poco, abre la boca muy poco, prácticamente murmura, susurra, como si, bueno, pues como si fuera una canción muy íntima y como digo, hay múltiples interpretaciones de sus canciones, pero lo que es cierto es que no dejan de cambiar. Cada vez que Eddie Vedder interpreta esta canción en directo, cambia sensiblemente las estrofas, interpreta, bueno, pues mensajes distintos, con lo cual es imposible sacar una única interpretación de esta Yellow Led Better. Un ejemplo, en algunas versiones Eddie Vedder nos canta: ya lo he dicho, yo no sé si soy el boxeador o el saco. Y sin embargo, en otras nos dice: no lo sé si mi hermano vendrá en una caja o en una bolsa, refiriéndose a las devoluciones de los cadáveres en la guerra. Bueno, pues varios mensajes que, como digo, cambian y que convierten esta canción en algo mágico, en algo único cada vez que se escucha. White snow, you love. Estamos seguros que lo habéis detectado. Allá por el minuto 2, la canción daba un giro enorme. Y es que nos hemos permitido una pequeña licencia aquí en el puente y hemos, bueno, pues incorporado dentro de la canción Dinner at Eight la versión original y la versión que ha realizado King en su Little Broken Words de esta canción, como digo, original de Rufus Wainwright, que aparece en el disco Want One. Como decimos, durante los dos primeros minutos es King quien interpreta esta canción con una, bueno, pues acompañado exclusivamente del piano, una voz cristalina, una canción muy íntima, y la hemos montado con el final de la versión original que compuso Rufus Wainwright en su disco, como decimos, Want One, que cambia radicalmente. Aparecen fanfarrias, aparecen violines, aparecen muchos instrumentos que le dan un toque, bueno, pues totalmente distinto. Nos gusta comparar aquí en el puente, bueno, pues versiones originales con las interpretaciones que realizan otros artistas. En concreto, esta canción, Dinner at Eight, aparecía en el tercer disco, si mal no recuerdo, de Rufus Wainwright, allá por el 2003. Era la primera parte de lo que se, bueno, pues, se gestó originariamente como un álbum doble, que finalmente serían dos discos independientes llamados Want One y Want Two. Y que, bueno, pues que han permitido, bueno, pues colocar a Rufus Wainwright, bueno, pues dentro de una popularidad enorme, amigo de, bueno, pues de cantantes como Lou Reed, como, bueno, pues como otros muchos del ámbito de Nueva York. Rufus proviene de una familia muy vinculada con la música. Su padre, Rufus Wainwright, bueno, pues es un compositor de prestigio. Su hermana Martha Wainwright, también tiene discos actualmente en el mercado. Y bueno, pues prácticamente hacen que la familia Wainwright esté omnipresente en muchas de las del escenario musical actual. En concreto, por centrarnos en esta canción, Dinner at Eight nos cuenta o nos narra el acontecimiento que tuvo Rufus con su padre y la discusión que se generó durante una sesión fotográfica para la revista Rolling Stone. Mamá, El amor entero se me ha caído encima. Con todo su peso me ha vuelto al revés y me ha vaciado para caber dentro. Y me ha vaciado de estupidez. Déjame decirte y ya me despido, que si te hago falta solo llámame. Tiempo me ha llevado dejarte marchar, olvidar tu amor vacío. Tiempo me ha llevado dejarte marchar. Eso nos cantaba Cuelli en su primer álbum, editado este mismo año, Nada como un pez. Cuelli, que nos visitó aquí a Radio Enlace hará unos cuantos meses para presentarnos, bueno, pues lo que estaba gestando, y es este nuevo álbum. Pues bueno, pues desde luego que lo que nos ha presentado es un disco un tanto conceptual, un tanto experimental también, con bueno, pues con lleno de sentimientos. La verdad es que qué mejor manera de hablaros de Cuelli que rescatar un poco lo que ella misma cita como influencias y que podemos leer en su página de MySpace. Mis influencias: Rita Wagner, profesora de piano, por hacerme tocar un vals de Mozart sobre la tapa cerrada del piano. John Cage, por componer piezas como Cuatro motores de explosión y Latidos del corazón. Las buenas canciones que habitan la música de norte a sur y de antaño a ahora, y las voces que las han hecho existir para mí. Federico García Lorca, por describir de manera tentadora lo que sucede a un cantaor cuando canta. Mi breve profesora de teoría estética, Magdalena Cueto, por compararme una obra de arte con un queso gruyer y hacerme pensar por qué. Mis amigos, mi familia, por ruidosos y buenos contadores de historia. Nos vamos a ir despidiendo, son casi las 12:30 de la mañana y esto es lo que ha dado de sí el puente. Hemos escuchado de fondo a Sigur Rós, el grupo islandés, con esa canción Olsen Olsen, extraída de su disco del 99, Agetisbirjun. Os lo recomiendo encarecidamente, es una auténtica delicia. Como digo, estaremos aquí la semana que viene a las 11:30. Si la tecnología no lo impide, para seguir compartiendo con vosotros canciones, sentimientos, letras y todo lo que pueda surgir. Así que nada más, os ha hablado Jorge López, como digo, aquí en Radio Enlace, También nos podéis escuchar a través de internet en www.radioenlace.org en tiempo real. Así que bueno, pues nos vamos a despedir, si os parece, con la canción de The Smiths, Please, Please, Please, Let Me Get What I Want, Déjame Conseguir Lo Que Quiero, que apareció en el 84 en su disco Hatful of Hollow. Desde luego que una banda que ha sido influencia para muchas bandas inglesas de la actualidad: The Stone Roses, Radiohead, Blur, Sweat, Oasis, The Libertines, tal vez, The Verve. Bueno, y que son desde luego el mayor estandarte de la música de los 80 en Inglaterra. Look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. Bueno, pues como el tiempo se nos concede, bueno, pues ciertos minutitos más, si os parece, vamos a presentaros una última canción. En concreto hemos elegido una canción de Jeff Buckley, una versión de Van Morrison, The Way Young Lovers Do, lo que hacen los jóvenes amantes. La hemos destacado porque, bueno, pues primero por el enorme carisma de Jeff Buckley. Hemos hablado antes de Rufus Wainwright. Jeff Buckley también procede de una gran estirpe de artistas y cantantes, en concreto Tim Buckley. Bueno, pues tuvo un enorme éxito como cantautor, con ciertos toques experimentales durante la década de los años 60, y lamentablemente compartieron padre e hijo bueno, pues un destino un tanto trágico, y es que ambos murieron antes de tiempo, murieron, bueno, pues por accidentes, y que lamentablemente truncaron su carrera musical, bueno, y la posibilidad de seguir descubriendo su talento por más años. La verdad es que en el caso de Jeff Buckley, bueno, pues hay muchas teorías sobre su muerte. Oficialmente se ahogó en el río Wolf, en Memphis, Tennessee, allá el 29 de mayo del 97, cuando solo contaba con 30 años. Únicamente grabó un disco oficial, se llama Grace, aunque posteriormente su familia editó, bueno, pues otros discos, bueno, pues que quedaron un poco en la recámara durante su bueno, pues durante su época activa. La verdad es que Jeff Buckley, bueno, pues aparte de su carismática voz, contó con enormes bueno, pues influencias desde el blues, desde el rock de Led Zeppelin. Bueno, pues desde luego que su gran cultura musical, no solo la heredada, sino también la que fue descubriendo durante su carrera, bueno, pues le han convertido, bueno, pues en un músico muy, muy talentoso. Así que, bueno, pues os dejo con esta interpretación, como digo, de Van Morrison, en lo que es desde luego que una versión que honestamente mejora, si me permitís, el original. Le da una sensibilidad totalmente nueva y Jeff Buckley consigue hacer esta versión totalmente suya. Prácticamente no reconocemos a Van Morrison en esta canción. Es algo que, bueno, pues nos alegra enormemente, ¿no? La posibilidad de que Jeff Buckley consiga hacer suya esta versión, algo tan difícil en nuestros días. Esta canción apareció en 2003 en el disco Live at Scene E, un disco en directo, y en ella nos canta Jeff Buckley. Te besé en los labios otra vez y te dije adiós en el portal de tu casa, allá, en la oscuridad de la noche. Amor mío, es el momento de sentir lo que hacen los jóvenes amantes. Y nos sentamos sobre nuestra propia estrella y soñamos en la manera en la cual las cosas pudieron ser y la manera en la que queremos que las cosas sean. Yeah. Back along the lane again, there in the sunshine, in the sweet summertime, all the way that young lovers do. Kissed you on the lips once more, say goodbye at your front door, there in the nighttime. Lord, that's the right time. But I feel the way that young lovers do. And we sat on our own star and dreamed of the way that we were and the way that we wanted to be. And we sat on our own star and dreamed of the way that I was for you and that you were for me. Oh. And then we longed to dance the night away, turning to each other saying, I love you, baby, I love you. Oh, the way that young lovers do. Radio Enlace 107.5. Radio Enlace 107.5. Radio Enlace 107.5.